Bienvenido a un nuevo podcast de 24H24L. Mi nombre es José Jiménez y en este caso es un audio un poco diferente. A ver, me explico. Realmente tenía ya un audio que ya tenía editado, cuyo título era El que desarrolla decide. Y lo que hablaba era sobre la polémica sobre KDE Plasma, su nuevo sistema de login, todas las quejas que tenía, porque últimamente KDE Plasma está tomando una serie de decisiones, como centrarse en Wayland y dejar X11, o con el nuevo sistema de login, todo depende mucho de System D. La cuestión es que este audio lo tenía ya casi editado, pero hace muy poco me encontré con una noticia que realmente ya no me acordaba de ella, y el problema era que hay una iniciativa donde, pues, digamos, para llamar la atención, de algo que va a pasar en breve, que es que en septiembre de 2026 va a implementar una medida Google, que es que a partir de septiembre de 2026 no se podrá desarrollar aplicaciones para plataforma Android sin haberse registrado previamente en Google. ¿Esto qué significa? Que simplemente tú como desarrollador, si quieres que tu aplicación se ejecute en Android, tendrás que pagar unas tarifas, aceptar unos términos, subir un documento de identidad que te identifique y aparte con una clave de firma y bueno, etcétera. Simplemente que ahora, a partir de septiembre, cualquier desarrollo en Android tendrá que estar registrado y identificado a sus desarrolladores. Esto pues me surgió que era una forma de ese audio que había grabado de el que desarrolla decide. Y así que pues decidió, pues voy a unir el audio este que no voy a publicar, voy a publicar este nuevo audio, con, digamos, un ejemplo que de lo que yo dije en ese anterior audio, pues aquí, pues utilizando de ejemplo lo que pasará en septiembre de este año con Android. Me explico. Android es un sistema operativo para móviles, que también esto en un futuro pasará también para Chrome, para el navegador web de Google Chrome, que, digamos, la parte propietaria de un desarrollo que es software libre, que es Android AOSP, creo que se llama. Android AOSP básicamente está desarrollado por Google. El código fuente está disponible y de hecho sirve de base para algunos, digamos, forks de Android libre que existen, CyanogenMod y algunos más que no recuerdo, que son muy minoritarios. Pero el código fuente está disponible. Cualquiera puede coger ese código disponible y utilizarlo como base. ¿Cuál es el problema? El problema, y en la frase que iba a titular el audio que tenía ya grabado, he dicho que es el que desarrolla decide. ¿Qué ha hecho Google? Google ha dejado un sistema operativo disponible para todo el mundo, para que todo el mundo lo pueda utilizar, lo pueda adaptar, lo pueda modificar. Él mismo coge como base Android AOSP para crear su propio Android, que digamos le integra los servicios de Google, pero ese ya no es software libre. Android no es software libre, es Android AOSP. Está permitido que otros fabricantes, Xiaomi, Samsung, pues coja ese Android de base y hagan sus modificaciones, sobre todo muchas son estéticas, para crear su, digamos, Android para su dispositivo. Pero todo esto, ¿qué ha pasado? Que cuando tú facilitas el trabajo a alguien, la gente utiliza ese trabajo y se olvida de una cosa, que es desarrollar su propio, digamos, modelo. Está muy bien que el código fuente esté disponible, pero se nos olvida que después ese código fuente hay que desarrollarlo y mantenerlo. Lo que se nos olvida que al estar ese código fuente disponible, muchas veces entra como, digamos, comodidad de, bueno, ya tengo, alguien ha hecho algo, no voy a reinventar la rueda. Simplemente voy a coger ese algo, voy a aplicar mis modificaciones y a partir de ahí voy a construir algo. Pero la base yo no la desarrollo. La dejo el desarrollo, dependo de otro. Y es lo que ha pasado con Android. Con Android, digamos, Android te proporciona, ellos desarrollan, digamos, el core, la parte, el núcleo, la parte dura del código, del sistema operativo de móvil. Y los demás lo que hacen es, cojo ese sistema operativo de móvil y no creo mi propia versión, sino que la modifico y la adapto, pero cogiendo la base. Con lo cual, sigo dependiendo de esa base. ¿Qué pasa? Que todos los Samsung, todos los Xiaomi, aunque tengan un sistema operativo modificado, siguen siendo el Android de Google. Esto lo que ha permitido a Google, que esté el código fuente, ellos lo saben. Ellos saben perfectamente que ellos se van a encargar del desarrollo y aunque el código fuente está disponible, no va a haber una alternativa, ¿sí? Porque nadie va a desarrollar a partir de ese, digamos, Android, van a desarrollar su propio sistema operativo para móvil. Va a reutilizar lo que ya está hecho. Que es algo bueno, que cuando está el código fuente disponible, algo bueno que se reutilice. El problema es que se nos olvida, que después se nos olvida desarrollar. Android, ¿qué ha conseguido con eso? Un monopolio. Quitando iOS, el sistema operativo de los iPhone, que tienen en su propio hardware, no hay otra cosa. Y eso no significa que no haya alternativa. Hay alternativa, hay, digamos, sistema Android. Digamos, pero pasa que todos dependen de Android. Porque Android es el único que desarrolla. Entonces, como son los únicos que desarrollan Android SP en Google, pues básicamente ellos deciden. ¿Qué va a pasar en septiembre? Sí, que puede utilizar un sistema operativo alternativo, de estos alternativos, da igual. La gente, la mayoría, sigue utilizando Android. Todos los Samsung, todos los Xiaomi, todos los... No sé, creo que hay otra derivada de otras modificaciones de Android para determinadas marcas de móviles. Pero al final todos dependen y nadie se va a poner a desarrollar su propio sistema operativo, que lo suyo sería, yo cojo la base de Android y creo mi propio sistema. Esto es lo que implicaría en lo que pasa, por ejemplo, en las distribuciones de Linux, que hay mucha variedad. Están pues las distros que basadas en Fedora, la de Debian, la de Arch. Entonces, claro, eso es lo que le permite a Android, al dejar el código fuente disponible, que la gente reutilice su código, sabiendo que ellos son los únicos que desarrollan realmente los componentes core de Android, es un monopolio. Y llega un momento en que puede poner su propia regla, porque no hay otra alternativa. Esto en un futuro pasará con Chrome. Esto mismo que está pasando con Android pasa con el mundo de los navegadores web. En navegadores web tienes un navegador web de base que se llama Chromium, que es software libre, está el código fuente disponible. Eso Google, que es también el único desarrollador básicamente, ha cogido ese código y crea Chrome con una serie de servicios y partes propietarias. Y claro, como ya hay una persona que desarrolla un navegador, pues para el resto de navegadores, digamos, alternativos, que algunos de ellos, digamos, generaban o creaban su propio incluso motor de renderizados como Opera o Microsoft con el antiguo Internet Explorer, han decidido que no, que prefieren coger ya lo que está hecho y modificarlo. Volvemos a lo mismo. Ha llegado un momento en que Vivaldi, Opera, Brave, incluso Microsoft Edge, que es el nuevo navegador, dependen de Chromium. Y Chromium solo está desarrollado y guascando Android por Google, principalmente. Con lo cual puede llegar un momento en que Google corte el grifo. ¿Cuándo corte el grifo? Pues a Google le dará igual porque seguirá teniendo Chrome. ¿Pero qué pasará con Brave? ¿Qué pasará con Opera? ¿Qué pasará con Vivaldi? Que no son grandes empresas con muchos recursos. Tendrán que empezar a desarrollar esos, todo el navegador web. Porque Microsoft, dentro que cabe, pues tiene recursos y, aunque le costaría de principio, pero podría empezar a generar o a crear su propio motor de rendición. O a partir de la última versión liberada de Chromium, pues desarrollar ello. Pero es que no lo hacen ahora mismo. La mayoría de las funcionalidades extras que hacen esta alternativa de navegadores web Vivaldi son cambios estéticos, algunas, pero nadie toca el core de Chromium. Eso solo lo hace Google. Y claro, eso que parece algo bueno, que lo es que el código fuente disponible, esto provoca también muchas veces que la gente no se dé cuenta que el poder no está en el código fuente. El poder está en quién desarrolla ese código fuente. Si eres tú el que lo desarrolla, tú puedes coger un código reutilizado o que te sirva de base y a partir de ahí generar tu propia versión, con lo cual tú sigues desarrollando, por otro camino diferente, tu propio código. Pero si sigues dependiendo del código que generan otros, pues vas a depender mucho de esa otra persona. Que hay un caso donde en Android, donde alguien ha cogido como base Android, pero ha acabado generando su propia versión. Evidentemente fue por obligación, pero en este caso fue Huawei. Para quien no lo sepa, en el 2019, por lo que yo estoy leyendo, a Huawei, una empresa muy grande, china, de móviles, hardware de redes, de ordenadores, creo que también teles, creo que tiene también, le impusieron una serie de, digamos, no sé cómo llamarlo, castigo o norma por parte de Estados Unidos, donde le prohibían, digamos, por diferentes acusaciones de espionaje, le prohibían usar el ecosistema de los servicios de Google. Claro, eso en el mundo de los móviles es una putada, porque no puede utilizar los servicios de Google. Entonces, Huawei podía utilizar Android, pero sin el ecosistema de los servicios de Google. Esto lo que provocó es, pues, bastante, porque no lo engañemos, los servicios de Google en el ecosistema de móviles son muy, muy, muy importantes. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron Huawei? Dice, bueno, pues vamos a crear nuestro propio sistema operativo de móvil. Pero claro, no lo podemos crear desde cero, porque eso implicaría mucho, mucho esfuerzo. Ellos lo que hicieron es coger principalmente la versión de Android, quitándole todos los servicios de, evidentemente, de Google que no podía utilizar, pero como el código fuente estaba disponible, ellos podían reutilizar todo ese código. Pero, aparte de sustituir todos los servicios de Google por los suyos propios, pero siguieron desarrollando. ¿Qué significa eso? Esto empezó en 2019 y conforme fue avanzando el desarrollo, decidieron poco a poco quitando todos los componentes que venían de Android, sustituyendo por los suyos propios. Y de hecho estamos, a partir de 2025, existe una versión, se llama Harmony Nest. Harmony era el nombre del sistema operativo, digamos el proyecto de su propio sistema, que al principio venía de Android, pero ahora la siguiente versión, Nest, ya viene sin soporte ni para aplicaciones de Android, ni para su kernel de Android, ni su stack, ni ningún componente, con lo cual es un desarrollo ya solo de ellos. ¿Esto qué implica? Que ahora desarrolla Huawei y es el que decide en su sistema operativo. Esta cosa tan importante del código fuente, de que lo tengamos libre, es algo que tenemos que darnos cuenta. El código fuente está disponible, que te tiene que servir de base, pero recuerda que siempre vas a depender de quien desarrolla ese código base. Entonces, claro, muchas veces, repito, y es muy importante la idea de que el código fuente permite, proporciona muchas ventajas, pero también hay que tener cuidado porque al final depende del desarrollo de otros. Lo que tendría que ser es lo que hizo Huawei. Si eres una empresa que tiene recursos como Huawei, puedes coger un proyecto de software libre, utilizarlo de base y poco a poco ir modificando hasta convertirlo en tu propio proyecto, con tu propio desarrollo. El problema es que la gran mayoría de los casos, incluso teniendo muchos recursos, no hacen eso. Utilizan algo de base y lo que hacen es, digamos, desarrollar las capas por encima, pero lo siguen. Eso es lo, claro, evidentemente eso es lo bueno que tiene, es que reutiliza el código. El problema es que sigue dependiendo del desarrollo. O otra cosa que se podría hacer, que es lo que pasa, por ejemplo, en el kernel de Linux, es aporta tu código a ese desarrollo base. El kernel de Linux es básicamente un desarrollo colaborativo por decenas, cientos de desarrolladores, ya tanto desarrollados de forma privada o como vienen de ingenieros contratados por empresas. No, el kernel de Linux no es ni de Oracle, ni de Meta, ni de Red Hat. No, cada uno aporta sus ingenieros, introducen su código o aportan, y es verdad que está Linus Torvald, que es, bueno, Linus Torvald y digamos su equipo, que es el que se encarga de gestionar todo esos aportes, pero no hay una sola empresa que es la que desarrolla en solitario ese desarrollo, y eso es lo que le ha permitido sobrevivir. Al no depender 100% de nadie, puede utilizarlo todo el mundo sin que después algún cambio produzca lo que está produciendo, lo que va a producir con Android. ¿Qué pasa? Que volvemos a lo mismo, como está el código fuente disponible, pues que otras personas se dedican a desarrollar. Y es la frase con la que titularé este podcast, este audio, que será: el que desarrolla es el que decide. Si Android es desarrollado por Google, incluso Android AOSP, la versión de software libre, es básicamente desarrollado por Google, aunque después ese código base lo puede utilizar Vivaldi, lo puede utilizar Microsoft, lo puede utilizar Opera, lo puede utilizar Brave, pero ni Brave, ni Opera, ni Microsoft están participando principalmente en el desarrollo de Android AOSP. Que podrían hacerlo, pero no lo hacen. Prefieren utilizar ese código, pero claro, si tú no desarrollas Android AOSP, no puedes decidir. Imaginaros que Android cierra AOSP o a partir de la versión X lo cierra. ¿Quién va a seguir con el desarrollo? Porque claro, esto lo hablé cuando puse esta noticia en algún lado de Android. Dice, bueno, pero es que esto continuará. Bueno, ¿y por qué no lo hacen ahora? porque estos pueden continuar el desarrollo de Android OSP, pues Microsoft, ¿y por qué no lo hace ahora? O sea, ¿por qué no se alía con Google? O pues es que da igual, si es que el código lo tienes disponible, tú puedes participar cambiando, modificando el core de Android OSP, pero si te pones a buscar, nadie participa en el core. Y eso es algo que siempre se nos olvida. El que desarrolla, decide. ¿Quieres decidir? Desarrolla tú. Y bueno, así que ya veremos lo que pasa con Android, ya veremos si este salto de política de Google, también yo creo que en un futuro también empezaremos a ver cosas de Google respecto a Chromium y Chrome. Así que aquí lo dejo, el que desarrolla decide, y recordad que este audio estará distribuido por diferentes plataformas, Spotify, Pocket Cast, Apple Podcast, etc. También está disponible un feed RSS y también subiré una versión en vídeo al canal de YouTube de 24H24L y al canal de 24H24L en Fediverse TV. Así que me despido de vosotros hasta el siguiente audio. Adiós.